Enfoques. En donde se trabajó esto, ¿no? Sobre el proyecto de ley que se está trabajando y quieren presentar ahí en para tratarlo. Se trabajó si en realidad el pueblo mapuche es una propiedad o territorio, en realidad, ¿no? Y se trabajó sobre qué quiere decir propiedad y qué quiere, para nosotros, quiere decir territorio. Y bueno, estuvo bueno porque se pudo aportar bastante de lo que es la mirada del pueblo mapuche. Fueron bastantes comunidades, como la Confederación Mapuche de Neuquén, gente de Chubut, de acá de, bueno, de Río Negro, Santa Cruz, y donde hubo bastante gente. Así que consensuamos bastante bien en el tema de que no somos una propiedad y que el pueblo mapuche tiene un territorio y que nosotros somos parte, porque convivimos con un montón de otros seres vivos, como la huen, con otros animales más. Entonces, desde ahí se... como decir que nosotros seguimos sosteniendo que un territorio, más allá de que por ahí, dentro de lo que es las leyes, por ahí no encaja la palabra territorio y nos quieren poner como propiedad. Enfoques, compartiendo miradas para unir el aire.